a Dios que sea para siempre y que nos cubra el olvido. Cada quien siga su rumbo por diferentes caminos. Sin insultos ni reproches, no volvamos a lo mismo. Tú y yo fuimos diferentes y amor nunca. Esperar.